Entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes, a partir de las 12, contamos con un turno de intervenciones políticas. En la jornada de hoy, precisamente, le llega el turno al Partido Andalucista. Ya nos acompaña el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista, a quien vamos a saludar. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues diferentes temas dentro del ámbito político local son los que vamos a abordar durante los próximos 30 minutos en este espacio de política. Pero antes de entrar en el ámbito estrictamente local, pues sí que podíamos preguntar por el ámbito nacional, ¿no? Teniendo en cuenta esa proximidad con las elecciones generales el próximo 26 de junio y bueno, pues teniendo en cuenta además que como en las anteriores el Partido Andalucista no va a concurrir a las elecciones nacionales y queríamos, bueno, pues conocer su opinión, ¿no? Sobre todo ese ámbito de política nacional, lo que está aconteciendo y demás, la nueva convocatoria de elecciones, en fin. Vamos a hablar de ello, si te parece. Bueno, la situación es complicada, ¿no? Y la verdad es que, como tú has dicho, el Partido Andalucista en esta ocasión pues tampoco va a concurrir a las elecciones. Ya de por sí, el Partido Andalucista todos sabemos que está en fase de liquidación, ¿no? Entonces no sería lógico ni sería coherente que nos presentáramos a unas elecciones como Partido Andalucista. Así se decidió en el último congreso que tuvimos, un congreso extraordinario en el que se decidió pues que el Partido Andalucista, la función que tenía en su día y la utilidad que tenía para los andaluces en su momento, pues ya no era la misma que tuvo en su momento, y por lo tanto pues no cabía otra cosa que la disolución de este partido. Así se llegó, eso se decidió, y ahora mismo pues estamos en fase de liquidación del partido. Por lo tanto, pues nosotros no vamos a concurrir a estas elecciones, no vamos a concurrir a estas elecciones, al igual que tampoco lo hicimos en las últimas que tuvimos hace bastante poquito tiempo. Eso no quiere decir que a nivel local no se siga trabajando. A nivel local, lógicamente, el Grupo Municipal Andalucista se constituyó en su momento. El Grupo Municipal Andalucista del Ayuntamiento de Ubrique, al igual que el de muchísimos municipios a todo lo largo de la geografía andaluza, sigue funcionando. Todos estos grupos políticos municipales siguen funcionando, siguen yendo a todos y cada uno de los plenos, siguen haciendo propuestas, siguen aportando cosas en sus respectivos ayuntamientos, y nosotros aquí en Ubrique pues seguimos con esa misma tónica y con esa misma dinámica. Actualmente tenemos dos miembros en el Grupo Municipal Andalucista, que soy yo y María Jesús Pérez, y ambos pues seguimos respaldados por todo el grupo que concurrió a las elecciones con nosotros, y el hecho de que estemos en fase de disolución no quiere decir absolutamente nada, sino que lo único que quiere decir es que el Partido Andalucista en las próximas elecciones pues no se va a presentar simple y llanamente. Pero nosotros teníamos un compromiso con los ubriqueños, un compromiso que dura 4 años, y los ubriqueños nos eligieron para que los representáramos en el ayuntamiento durante toda esta legislatura, y el hecho de que el partido por H o por B, o por las circunstancias que hayan sido, pues haya decidido que hay que disolverlo y que no tiene sentido el que nos presentemos a unas futuras elecciones, eso no quiere decir que los que ya nos hayamos presentado y los que estamos representando a los ciudadanos en las diferentes administraciones, pues nos vayamos a nuestra casa, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos una responsabilidad, nosotros tenemos que ser coherentes con aquello a lo que nos comprometimos durante la campaña electoral, y nosotros vamos a seguir luchando y vamos a seguir trabajando en la misma línea y con las mismas ideas y con los mismos objetivos con los que concurrimos a las últimas elecciones. Entre otras cosas, pues lógicamente nosotros en todos y cada uno de los plenos aportamos cosas. Nosotros en todos y cada uno de los plenos hacemos preguntas, hacemos ruegos, pinchamos al equipo de gobierno para que actúen, porque si no se hiciera así por parte de la oposición y por parte nuestra también, ¿por qué no? Porque ahora mismo la oposición es el Partido Andalucista, el Grupo Municipal Andalucista, pues si no fuera por esa oposición que se está haciendo en el Ayuntamiento de Ubrique, pues probablemente estarían dormidos en los laureles, ¿no? Y a la vista está que nosotros en cada pleno hacemos propuestas, nosotros damos nuestra opinión con respecto a todas y cada una de las cosas que se hacen en el Ayuntamiento de Ubrique, asistimos a las reuniones a las que nos convocan, asistimos a las comisiones informativas para estudiar los asuntos. Tenemos una persona continuamente en el ayuntamiento solicitando documentación y viendo expedientes para que bueno, pues en los plenos tengamos nuestra opinión bien formada, al igual que lo hemos estado haciendo durante todas estas legislaturas anteriores, y lógicamente pues el Grupo Municipal Andalucista sigue a pleno funcionamiento. Además, pues para trasladarle a los ciudadanos las propuestas que hacemos y las actuaciones que realizamos los andalucistas, pues tenemos varios medios, ¿no? Hemos creado un WhatsApp en el que los ciudadanos pueden hacernos llegar directamente cualquier queja o cualquier pregunta o cualquier sugerencia que tengan. Tenemos una revista que está saliendo periódicamente. Próximamente tendremos una página web también en la que se podrán recoger pues las actuaciones andalucistas y todo aquello que también nos quieran hacer llegar los ciudadanos. Y bueno, pues esto sigue exactamente igual que estaba hace unos meses. Vuelvo a insistir, el partido está en disolución, pero el Grupo Municipal Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique sigue a pleno rendimiento y seguimos aportando y haciendo cosas por los ubriqueños, que es para lo que nos eligieron, ¿no? Sí que quería preguntarte, no obstante, por una propuesta en la que se está trabajando a través de la plataforma Andalucía por Sí para la futura constitución de un partido político. ¿Qué te parece si nos comentas de qué bueno, se trata? Yo, esa plataforma, al igual que otras muchas que existen, ¿no? De hecho, pues quiero recordar que ahora mismo hay tres plataformas constituidas y las tres son de cariz andalucista. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nosotros a día de hoy como grupo en Ubrique pues no hemos decidido nada con respecto a qué plataforma nos vamos a unir o si tenemos que unirnos a una de esas plataformas, ¿no? Que esa sería la pregunta que habría que hacerle a todos los miembros de la Asamblea de Ubrique. Nosotros seguimos funcionando, seguimos reuniéndonos y en nuestras reuniones periódicas pues siempre salen los temas estos: qué vamos a hacer, cómo nos vamos a integrar, nos vamos a integrar o vamos a seguir por nuestra cuenta, qué camino vamos a seguir, cuáles son las directrices que vamos a tomar con respecto a esto. Bueno, lo que sí que está claro es que a día de hoy el Grupo Andalucista no tiene ninguna preferencia por ninguna de las plataformas que tenemos. Eso sí, nos parece que entre las que hay, pues la más razonable y la que más adecua a los planteamientos que tenemos aquí en Ubrique es la plataforma Andalucía por Sí, que es la que tú me hacías referencia. No obstante, pues bueno, todos sabemos que hay plataformas andalucistas que se están presentando a estas próximas elecciones, no a las anteriores, pero en estas próximas sí que hay intención de hacerlo así. Incluso sabemos pues de andalucistas que se han unido a otras formaciones y que también están con la intención de concurrir a estas elecciones por esas otras plataformas. Eso también pues nos va denotando por dónde va cada una de las plataformas, ¿no? Y si hay una en concreto, una plataforma que ya se le está viendo que se está integrando en otra, pues lógicamente a nosotros como partido político futuro o como grupo andalucista pues no nos termina de convencer, sobre todo si vemos las declaraciones que se hacen desde esos partidos con respecto a la forma de ser de los andaluces y demás. Entonces, si nosotros creemos que los andaluces estamos totalmente convencidos que somos luchadores, que somos trabajadores, y viene una plataforma que quiere que nos integremos y dice todo lo contrario de los andaluces, diciendo que bueno, que somos unos vividores de las subvenciones y demás lindezas, como se han ido diciendo por ahí, pues lógicamente a nosotros esa plataforma ya se autodescarta y no nos vamos a integrar en esa plataforma. Entonces, ahora mismo, a día de hoy, lo que estamos es viendo por dónde va cada una, viendo los movimientos que hace cada una, y vuelvo a insistir, Andalucía por Sí, ahora mismo, por los pasos que están dando, nos parece la más coherente, nos parece la más seria, y bueno, creemos que es la que más se adecúa a los pensamientos que tenemos aquí en nuestra localidad, aquí en Ubrique. Aún así, pues a día de hoy no hay absolutamente nada decidido. Eso se tendrá que hacer a través de asamblea, en la que convocaremos a todos los miembros del grupo andalucista de nuestro pueblo. Lo discutiremos, lo veremos, y una vez que lo tengamos más o menos claro, pues entonces ya decidiremos si nos integramos o no nos integramos en qué plataforma. Con respecto a esta última que tú me estás comentando, pues tenemos conocimiento de que ha habido una asamblea últimamente en la que todos los que están integrados en esa plataforma estaban decidiendo si se hacían o se constituían en grupo político o no para concurrir a las próximas elecciones, y por lo que se ve, pues han dado el paso y han decidido que sí, que es interesante que se llene el hueco ese que deja el Partido Andalucista, y han decidido que sí, que es interesante el constituirse en partido político y el empezar a dar los pasos para la creación de un nuevo partido político que se llame Andalucía por Sí, o el nombre que se decida en su momento, y a partir de ahí pues empezar a buscar apoyo ya como partido político, porque ahora mismo están como plataforma, o estaban como plataforma antes de la decisión esa que han tomado. Nosotros en Ubrique pues tenemos constancia de que compañeros nuestros sí que se han integrado en esa plataforma, sí que se han hecho miembros de esta plataforma y están totalmente al tanto de los pasos y de los movimientos que se están dando. Pero bueno, vuelvo a insistir en lo que decía al principio, es un movimiento que están haciendo ahora, y que bueno, personalmente yo incluso pues puedo decir que no estoy dentro de esa plataforma, y que las noticias que tengo las tengo a través de los medios o a través de algún compañero que me informa y me dice, pues mira, este fin de semana van a decidir esto o van a decidir lo otro, y nos cuenta por dónde van los derroteros de esa plataforma. Y exactamente igual con otros compañeros que nos decían, porque hablo ya en pasado, que estaban integrados en otra plataforma, que estaban mirando los movimientos y que ya directamente han decidido pues que no van a formar parte de esa plataforma cuando han visto los derroteros que han cogido cada una de estas plataformas, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros estamos totalmente abiertos, y en su momento pues se convocará una asamblea y se decidirá lo que proceda y si nos integramos o no dentro de alguna de estas plataformas, ¿no? Pero como he dicho anteriormente, se disuelve hace lo que conocíamos de hace poco más de un año como el Partido Andalucista, está en ese proceso de solución, pero las personas no, las personas siguen trabajando, de hecho, claro, dentro del ámbito local, como tú comentabas, a través de los grupos municipales ya constituidos. Esto significa que esas personas tienen sus convicciones ideológicas y sus intenciones de seguir trabajando en el mundo político andaluz en concreto, y bueno, pues figurarán, ¿no? Por eso te iba a preguntar por las personalidades dentro de lo que antes era el Partido Andalucista que puedan figurar en alguna de estas plataformas. Hombre, personalidades andalucistas hay en todas y cada una de estas plataformas que te estaba diciendo. Una en concreto, pues tenemos a Pilar Tábora, que ha sido una defensora andalucista y del Partido Andalucista hasta hace poco tiempo que se tomó la decisión que se tomó, y ella ha decidido pues integrarse en una plataforma. Por otro lado, pues tenemos otros compañeros como Javier Aroca, que también en su día formó parte del Partido Andalucista y que ha dado el paso y quiso formar parte de esta plataforma que se llama Andalucía por Sí, y ahí está totalmente integrado en esa plataforma, en una segunda línea, pero también está ahí integrado. Y como eso, pues podríamos decir una infinidad de nombres que se nos ocurren. El Defensor del Pueblo Andaluz, por ejemplo, también está integrado en la plataforma Andalucía por Sí, o sea que hay personalidades de todo tipo y hay personajes de todo tipo en todas y cada una de las plataformas que se están creando. Pero vuelvo a insistir otra vez en el principio, nosotros a día de hoy somos andalucistas, nosotros creemos que es necesario un espacio andalucista, creemos que es necesario cubrir este espacio que dejaba el Partido Andalucista, y lo que no sabemos exactamente a día de hoy es si nos vamos a integrar en una o nos vamos a integrar en otra. Lógicamente, si queremos concurrir a unas próximas elecciones, porque todos los compañeros que estamos en el o que estábamos en el Partido Andalucista y que seguimos viéndonos continuamente y asiduamente todos los jueves en la sede, pues tenemos claro que tenemos que concurrir a unas elecciones, porque creemos y estamos totalmente convencidos que hay otra forma de hacer política, y creemos y estamos totalmente convencidos que los partidos tradicionales pues no nos sirven a muchas de las personas que estamos o que estábamos en el Partido Andalucista, porque no nos sentimos con capacidad como para votar al Partido Popular, no nos sentimos con capacidad moral para votar al Partido Socialista, no nos sentimos con capacidad moral como para irnos a un partido como Ciudadanos, que es de corte más centralista, y lógicamente en Podemos pues tampoco nos sentiríamos a gusto. Entonces, como en el espectro en el que hay ahora mismo, y te hablo de esos cuatro partidos que son, parece, los que están más en boca de todo el mundo, pues a día de hoy los andalucistas no nos sentimos integrados o no nos sentimos representados por ninguno de esos partidos políticos que acabo de enumerar ahora mismo. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues lógicamente nosotros tenemos que buscar otro espacio, que es el espacio nuestro, que es el espacio andalucista, que es el espacio que los andaluces queremos, y que este fin de semana, si sin irnos más lejos, estábamos con el tema de la carrera que hemos tenido y estábamos allí rodeados de gente y nos decían, bueno, ¿y ustedes qué vais a hacer? Pues mira, nosotros ahora mismo no nos interesa ninguno de los partidos que hay encima de la mesa y por lo tanto pues tendremos que plantearnos y tendremos que ver cuáles son las posibilidades que se van abriendo durante los próximos meses. En estas últimas elecciones que vamos a tener y en estas últimas que tuvimos hace poco, pues lógicamente los andalucistas no nos hemos sentido representados por ninguno de los partidos que han concurrido a las elecciones. Y por parte de la dirección del Partido Andalucista se promovió la abstención entre las votaciones que se hicieron, ¿no? En esta, pues lógicamente supongo que también los compañeros que siguen en el Partido Andalucista, aunque estén en disolución, pues también tendrán prácticamente la misma idea, porque no nos parece lógico pues que se nos tache a los andaluces de determinadas cuestiones cuando no hay un partido que nos defienda íntegramente y que diga pues cuáles son esos ideales andalucistas y que defienda nuestra tierra ya de por sí, ¿no? Y por lo tanto, pues viendo que no nos sentimos representados por ninguno de estos partidos políticos, pues tendremos que buscar alternativas y una de las alternativas probablemente sea una de las plataformas esas que a las que estábamos haciendo referencia previamente y que próximamente pues lógicamente tendremos que ver si, y tendremos que decidir si nos integramos en alguna de ellas o nos constituimos de alguna otra forma. Pues ha quedado esta cuestión, el ámbito político nacional, que también queríamos tratarlo, y bueno, pues sobre todo vinculado al futuro de lo que era el anterior Partido Andalucista, ahora Grupo Municipal Andalucista. Así que, bueno, pues lo queríamos comentar sobre todo por la proximidad, ¿no?, con los comicios electorales del 26J, los generales, y porque no vamos a tener oportunidad de comentarlo en otro espacio de política, ¿no?, antes de que lleguen las elecciones, porque se cortará el turno de intervenciones también con motivo de la campaña electoral. Vamos con cuestiones locales, si te parece, vamos a cerrar esta parte dentro de lo que es el ámbito general y vamos a centrarnos en asuntos de carácter local. Y bueno, pues entre otros, sí que hay que preguntar por los temas que están en tránsito, ¿no?, por así decirlo, los que se están trabajando y que siempre pues son motivos de comentario, de bueno, pues plantear su opinión, ¿no?, en torno a cuestiones como el Plan General de Ordenación Urbana, todo el proceso que se está llevando a cabo, de consulta con la ciudadanía, de conocimiento información, ¿no?, para los ciudadanos con respecto a ese documento. Luego además también otros temas en los que se está trabajando, como la bolsa de trabajo para la contratación de personal laboral temporal en el Ayuntamiento de Ubrique, que ya saben que está abierto hasta el 15 de junio, quedan ya bueno, pues pocos días para poder inscribirse, y bueno, pues son dos de los temas importantes que siempre los espacios de política solemos tratar. Bueno, con respecto al plan general, todos saben cuál ha sido la postura del Partido Andalucista desde el primer momento, y lógicamente ahora desde el Grupo Municipal Andalucista no hemos cambiado la percepción que teníamos en su momento y seguimos con la misma percepción que teníamos. No nos parece lógico lo que está haciendo, o empezamos por el principio, no nos parece lógico lo que hizo el Partido Popular en su momento, que en última instancia y en el último pleno de la legislatura anterior quiso aprobar un plan general que no era lo que los ubriqueños necesitamos para solucionar los problemas urbanísticos de nuestra localidad. Pero no solamente eso, sino que le dimos un voto de confianza en uno de los primeros plenos de esta legislatura, pues se llevó a pleno el avance del plan general, y nosotros en ese momento pues fuimos muy claros. Le dijimos que ahora era el momento de trabajarlo, que ahora era el momento de discutir las cuestiones importantes del municipio, y entre las cuestiones municipales importantes encontrábamos o creíamos que era el plan general una de ellas. ¿Por qué a inicio de legislatura? Pues lógicamente porque ahora tenemos 4 años, o en esos entonces teníamos 4 años, para discutir todas y cada una de las cuestiones importantes que se ven en este documento de planeamiento. ¿En qué consiste un plan general? Es lo primero que tenemos que tener claro, ¿no? Y el plan general lo que hace es dibujar a grandes rasgos el desarrollo urbanístico de nuestro pueblo. Nosotros en su momento dijimos que no nos parecía lógico que en el último pleno de la legislatura se tratara este tema, porque lógicamente si teníamos un cambio de gobierno, pues lógicamente ese gobierno era el que tenía que marcar esas directrices y que se empezara a trabajar sobre eso desde cero. este equipo de gobierno no ha empezado desde cero, sino que han tomado como base el documento que tenían anteriormente, que lo veo más o menos lógico y más o menos coherente, pero lo que nos preocupa a nosotros es que hay muchas deficiencias que seguían por esos entonces y siguen sin corregirse en este nuevo documento. Tenemos el problema de las inundaciones en nuestro pueblo, que siguen insistiendo en los errores cometidos por parte del equipo anterior. De hecho, bueno, el equipo redactor sigue siendo el mismo y la persona encargada, ya a modo de ironía, pues resulta que es un ingeniero de agua de Murcia, donde todos sabemos pues que en Murcia abunda el agua por todos lados. Bueno, lo decimos en plan risoteo, pero bueno, es que en nuestro pueblo tenemos un problema de inundaciones que hay que arreglarlo, que tenemos que ser muy tajantes en las soluciones que se planteen y que a través de este documento es a través del cual tenemos que darle solución a los problemas que tienen, por ejemplo, en la zona de Cotomulera, que hay un riesgo de las avenidas de los 500 años que puede poner en riesgo pues las viviendas que se encuentran en ese lugar y que hay que darle una solución pronta para que no tengan esos problemas y que hay que buscar soluciones para que las inundaciones pues no les afecten a ellos. Eso, pues a través de este documento tenemos serias dudas de por dónde van. Se les ha pedido al ayuntamiento pues que nos faciliten ese tipo de documentación y que nos faciliten esas cuestiones, y a día de hoy estamos esperando que nos las entreguen. Pero no solamente eso, también podríamos hablar del proceso participativo que se está llevando a cabo con respecto al plan general. Y la participación, si consiste en decirle a los ciudadanos que te gusta el recinto ferial en la Plaza de las Palmeras, o te gusta el recinto ferial en Los Olivares, o te gusta el recinto ferial enfrente de la gasolinera, pues a nosotros nos parece que eso no es un proceso participativo. Un proceso participativo es aquel en el que nos preguntan por dónde quieres que se desarrolle nuestro pueblo, qué quieres que se haga con esta unidad de actuación, qué te parece que hagamos con la calzada romana, que tiene un problema histórico ahí y hay que darle una solución definitiva, cómo planteamos la solución de la movilidad en nuestro pueblo, que tenemos todos los días continuamente a la hora de entrada y de salida de la fábrica un atasco permanente en esa zona. Entonces hay muchísimas cosas más que hay que preguntarle a los ubriqueños, no solamente dónde quieren el recinto ferial, y esas cuestiones son importantes que se le hagan. Y de hecho, pues la respuesta que se está teniendo por parte de la ciudadanía es acorde al nivel de participación que se les está dando a los ubriqueños. Si a mí me preguntan única y exclusivamente por eso, pues resulta que no me interesa participar, punto, directamente. Y así nos estamos viendo a este equipo de gobierno que van en procesión con todos los mobiliarios, que van en procesión con todos los cartelitos, asociación por asociación, explicándole o intentando explicarle una versión muy parcial de lo que ellos entienden por participación y una versión muy parcial de lo que es el plan general. Por lo tanto, en el momento en el que hay algún vecino que les pregunta por algo que se les va un poco más de la mano, pues no saben qué contestarle y se quedan totalmente abstraídos. Eso no nos parece que es un proceso participativo. Y ya, bueno, ya lo último que falta es que haya personas que digan, oye, que me ha sido imposible acudir a esa reunión, ven a mi casa y me traes la urna también para que votemos. Ese sería el último de los pasos que queda para después decir que hemos tenido 1000 votaciones, que por cierto creo que no llegan ni a las 500 en las votaciones que se ha tenido con respecto a eso. Por lo tanto, esas cosas hay que creérselas, esas cosas hay que hacerlas participativas, pero participativas de verdad, y no sirve un paripé que al final pues en lo que se queda es simple y llanamente en eso. Nosotros creemos que hay que darle más participación en muchísimas más cosas, que hay que buscar formas de hacerle atractivo a las personas la participación y, bueno, pues preguntarles en definitiva por todo, no por un punto puntual y concreto, que al final eso no lleva a ningún sitio. Y sobre todo teniendo en cuenta una cuestión, y es que una de las novedades más importantes que se plantea por parte del Partido Socialista es una variante a la variante. También habrá que preguntarle a los ciudadanos qué piensan con respecto a eso. También habrá que preguntarle a los ciudadanos si la variante de la variante nos va a costar dinero o no. También habrá que preguntarse por las soluciones, porque todos sabemos el tipo de tierras que tenemos ahí. Tendremos que preguntarnos a nosotros mismos ¿Qué costes va a tener eso? Y si la solución que se plantee va a ser una solución definitiva o estamos dando ya por perdida la futura variante. Tendremos que ver el trazado de esa variante a la variante y si coincide o no con la variante real que se planteaba en su momento. Tendremos que ver también una cuestión importante y es dónde muere esa variante de la variante. Porque si todos los datos están mostrando que vienen a morir aproximadamente en la zona de Las Palmeras, pues resulta que nos estamos cargando una de las alternativas que plantean para el recinto ferial. Y entonces una de las dos cosas no es viable. O no es viable el recinto ferial o no es viable la variante de la variante. Entonces todas esas cosas hay que verlas, hay que plantearlas, hay que preguntarle a los ciudadanos con respecto a todas esas cuestiones. Y después, una vez que ya los ciudadanos den el veredicto, pues ya veremos si es ese el más acorde o no es ese el más acorde. Y sobre todo, a los grupos municipales, pues también hay que explicarle las cuestiones y hay que darle la documentación. No por nada, sino porque si nosotros estamos ahora mismo pidiendo la información, no es por gusto, sino porque nosotros tendremos que en su momento levantar la mano y decir qué pensamos con respecto a todos estos documentos. Y si no los tenemos hoy, pues es un día menos que tenemos para estudiar esa situación. Y si a un equipo de gobierno que está dedicado plenamente a el estudio de esa documentación le cuesta trabajo entender la documentación, pues no me quiero imaginar, no me quiero imaginar los papeles que nos van a dar en su momento, y no me veo teniendo que preparármelo o teniendo que preparárnoslo todos los miembros de la oposición en dos días para dar un veredicto con respecto a eso. Y sobre todo, estar convencido de lo que estamos votando, que es lo más importante de todo. Porque nosotros, antes de levantar la mano, tenemos que estar plenamente convencidos de lo que estamos votando. Y en dos días no nos da tiempo a preparar esa documentación. Por lo tanto, también se le pide a este equipo de gobierno pues que nos facilite la documentación lo antes posible para nosotros hacernos una composición y una idea. Son cuestiones que nosotros dejamos ahí encima de la mesa, son cuestiones que nosotros vemos sobre el plan general y creemos pues que eso a día de hoy nos denota que por parte de este equipo de gobierno, al igual que por parte del equipo de gobierno anterior, pues necesita una repensada y necesita pues que se piensen las cosas antes de dar los siguientes pasos y que nos faciliten a nosotros también la labor que tenemos por delante. Bueno, pues en el poco tiempo que nos queda sí que quería preguntar por otra cuestión local, y es la opinión del Partido Andalucista en torno, bueno, pues al año de gestión del servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos por parte de Básica. Pues otro de los aspectos también, bueno, ¿no? Que yo, con respecto a eso y la posición de mi grupo con respecto a eso, nosotros teníamos muy claro una cosa, y es que, teníamos claro que no teníamos claro cómo iba a resultar la gestión por parte de Básica, y seguimos sin tenerlo claro. Y el problema, sobre todo, es muy simple. El problema es que no tenemos datos con respecto a la gestión de Básica para poder hacernos una composición. En su momento decidimos que era interesante que tuviéramos, al igual que con el servicio de agua, era interesante que tuviéramos una persona desde el ayuntamiento que se encargara del estudio de toda la documentación que Básica genera. Y me refiero a que esa persona, técnicamente se le llamaba un responsable del servicio, y esa persona responsable pues lo que hacía era bucear por toda la documentación que se va generando y garantizar pues que ese responsable del servicio, no, perdona, responsable del contrato, esa persona lo que hace es velar por la situación económica de la empresa, que no nos metan más de 4 goles y demás cuestiones importantes para nuestro pueblo. Bueno, pues a día de hoy hemos preguntado pleno tras pleno para que nos faciliten la información, para que nos convoquen a una reunión y nos hablen sobre las condiciones que se están desarrollando por parte de la empresa, y a día de hoy pues no tenemos básicamente ninguna información al respecto. A nosotros nos preocupa no por nada, sino porque se está haciendo una licitación de camiones, que también lo hemos preguntado pleno tras pleno que cómo iba el tema de la licitación. Ya por última nos han dicho que sí, que lo que es la licitación va para adelante, pero queremos saber cómo va para adelante. No me sirve que me diga si se está haciendo. Yo quiero saber qué es realmente lo que se está haciendo, qué tipo de camiones se han licitado, cuánto es la cantidad por la que se han sacado los camiones, y exactamente igual con el pliego de condiciones que se ha sacado para el futuro edificio que va a albergar lo que son las instalaciones de Básica. A nosotros también nos preocupa que eso se lleve a cabo en condiciones óptimas y que se tenga un control por parte del ayuntamiento de todas esas cuestiones. Bueno, pues pleno tras pleno lo preguntamos y esperemos pues que en breve nos convoquen a una reunión, nos expliquen pues todas esos asuntos importantes con respecto a la empresa que se están llevando a cabo y que tengamos claro cuál va a ser la posición nuestra a raíz de toda la documentación que nos faciliten y de toda la información que nos faciliten al respecto. Con respecto a la limpieza, pues indudable, ¿no? La empresa está cumpliendo, pero está cumpliendo al igual que cumplió en su momento Básica y al igual que se cumplió pues anteriormente. De hecho, si miramos, el personal sigue siendo el mismo y la misma capacidad tenían antes que tenían ahora. O sea que por parte del servicio se está prestando lo que es el servicio de limpieza con total normalidad. Pero a nosotros lo que nos preocupa es un poco más allá, es la gestión de esa empresa, son los costes que está teniendo esa empresa, es el saber exactamente si estamos pagando algún concepto de más, si tiene la empresa algún desequilibrio, si las licitaciones se están haciendo bien, si ese proyecto de licitación o ese contrato de licitación que se sacó en su momento o ese pliego de condiciones de la licitación, pues es lo que más beneficia a nuestro pueblo, si hay algún vecino alrededor que se está beneficiando más que nosotros y si lo está haciendo conforme a ese pliego, pues nos parece estupendo, pero nosotros también queremos que Ubrique se beneficie lo más posible. Entonces hay muchísimas condiciones, muchísimas condicionantes y muchísimas cuestiones que tenemos con respecto a eso y que creemos que nos lo tienen que aclarar lo antes posible, ¿no? Se cumplen los 30 minutos establecidos para este espacio de política. Como cada martes nos vamos a quedar aquí. No sé si hay algo más para finalizar y si no, pues agradecemos al portavoz del Grupo Municipal Andalucista que nos haya acompañado en este tiempo de política local. Bueno, nosotros simplemente ya se corta hasta las próximas elecciones y después de las elecciones pues es prácticamente verano, así que ya no nos veremos hasta septiembre bien entrado el mes y por lo tanto pues si tuviéramos alguna novedad o alguna historia que nos urja, pues lógicamente utilizaremos nuestro derecho a dar una rueda de prensa como lo hemos hecho normalmente y por supuesto volver a reiterar que nosotros, aunque no nos presentemos a estas elecciones, sí que seguimos trabajando. Hay medios para ponerse en contacto con nosotros, cada uno de nosotros vamos por la calle normalmente y nos pueden parar y preguntarnos lo que quieran y apuntarnos lo que tengan a bien, y por supuesto los medios no tan tradicionales que se están utilizando ahora muchísimo y que está teniendo bastante éxito, ¿eh? Como es el WhatsApp y como es la revista, Facebook, y aparte de eso pues en próximos momentos pues tendremos también la página web que es un medio más al que dirigirse a través de nosotros. El mundo de las comunicaciones, sobre todo las redes sociales, ¿no? Para las formaciones políticas pues tienen muchísimo interés porque ofrece ese contacto directo con los ciudadanos también. Pues lo dicho, nos quedamos aquí agradeciendo a José Antonio Bautista que nos haya atendido. Muchas gracias, buenos días. Gracias a ustedes.